Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Venga, papá, se lo está perdiendo. El hombre llegó a la luna, le dijo gritando mi mamá a mi abuelo. Mija, no va a creer en esas tonterías, respondió mi abuelo y no se acercó al televisor. Esta anécdota, que por años fue contada entre amigos y familiares, tuvo lugar el 20 de julio de 1969. Yo tenía un año y 5 meses y mi madre estaba embarazada de la que hoy es mi hermana. Para mi abuelo, mi edad y el embarazo de mi mamá eran 2 certezas. Ahora, un hombre caminando en la luna, eso es otra cosa. Mi abuelo había nacido hacia finales del siglo XIX en Italia, en el seno de una familia humilde y muy trabajadora. Su mundo se componía de cosas simples: sus hijos, sus nietos, su familia y el taller de hojalatería. La imagen y percepción que él tenía de la luna eran enteramente tan románticas como lejana e inalcanzable. Un hombre caminando en la luna rompía con todo su esquema de cómo funcionaba el mundo, su mundo. A mi abuelo no le bastaron las imágenes, no le bastó la información sobre los vuelos anteriores al espacio realizados por la NASA, no le bastó saber, tal vez no pudo cotejar, la decena de viajes y experiencias que la NASA recogió durante años. Con asombro, mi madre contaba cómo mi abuelo no solo no aceptó que el hombre llegara a la luna, sino que no le importaba demasiado, no era un tema para él. Desde ese momento han sido muchos los que en silencio o en voz alta han alegado, defendido, pronunciado que los seres humanos en realidad nunca llegaron a la luna ni caminaron sobre ella. Las teorías conspirativas acerca de cómo Estados Unidos intentaba tapar la guerra de Vietnam con un alunizaje o de cómo simplemente quería ganar la guerra no tan fría a los soviéticos ganaron espacio en los medios y en el colectivo social en todo el mundo. De nada sirvió la evidencia fotográfica pasada y presente, de nada sirven los fragmentos de roca lunar que han dado lugar a ciertos de publicaciones científicas, de nada sirven los testimonios de cientos de personas involucradas directamente en el proyecto Apolo 11. Todavía hay gente que se resiste a comprender o aceptar la evidencia. La resistencia de mi abuelo era de una humanidad brutal, sin embargo. No lo disimulaba. Para él era muy fuerte tener que reconocer semejante evento. Por eso siempre será una anécdota. Mi abuelo era un tipo inofensivo, con las responsabilidades básicas de un ciudadano común. Pero que personas con poder, personalidades públicas, filósofos e intelectuales, se den el lujo hoy en día de confundir a la opinión pública, afirmando que el hombre no llegó a la luna o que es un constructo mediático y de la imagen, es, y lo fue desde el día del alunizaje, irresponsable y hasta nocivo. Hasta hoy, los que sostienen que la humanidad, el hombre, 2 personas que pisaron el suelo lunar, 3 que llegaron a la luna, nunca llegaron a la luna, no tiene una sola prueba a su favor. Sin embargo, la evidencia física de que sí se llegó a la luna es abrumadora. A veces pienso, me da la impresión, aun cuando este texto lo escribí ya hace un año, exactamente hace un año, me da la impresión de que mi abuelo tal vez estaría un poquito más relajado y que compartiríamos el sillón de la casa viendo algunas imágenes del alunizaje en el Discovery Channel, recuperando algo del tiempo y algunas de las ideas ya perdidas. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Aprovecho y saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos escucha por FM Center en el 98.1. ¿Te querés comunicar con nosotros? Puedes hacerlo al 420-745 o dejar tu mensaje al 420-895. Por SMS, y escuchá bien el número, SMS 642168. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy vamos a hacer un sorteo de libros. Vamos a sortear 3 libros. Para participar en el sorteo solo tenés que comunicarse con nosotros, dar tu nombre, no hace falta el apellido por ahora, tu nombre y los últimos 3 dígitos de tu documento. Con eso, ya sea a cualquiera de estos números que te dije antes, 420-745, 420-895 o por SMS 642168, te podés comunicar con nosotros simplemente ingresando tu nombre y los últimos 3 de tu documento. Participás en un sorteo que vamos a hacer hacia el final del programa de 3 libros. Ya te voy a decir cómo, de dónde son los libros, por qué. Te vas a enterar si seguís escuchando La Búsqueda. Podés también comunicarte con nosotros, a labúsqueda.divulgación@gmail.com. Y además podés entrar a Facebook, facebook.com/labúsqueda. También podés dejar tu nombre y los últimos 3 de tu documento ahí. Si estás y escuchás diferido este programa, ¿sí?, ya podés escribir para el próximo mes. Porque el próximo mes vamos a volver a recibir la visita de la persona que va a estar con nosotros dentro de muy pocos minutos. Y ya podés participar, todo el tiempo podés participar para el próximo sorteo de libros. Estamos haciendo La Búsqueda, Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción, quien les habla, Antonio Mangione en la conducción y Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Bueno, hoy me encuentro solo aquí en el estudio. Debe estar en camino a San Luis. En camino a San Luis, Osvaldo Martín, quien hace la conducción aquí en La Búsqueda. Así que voy a tratar de dar un par de noticias bastante actuales. Esta que les voy a dar salió publicada hoy, tiene que ver con una nueva hipótesis acerca de la evolución humana, en realidad de la naturaleza del carácter humano. En particular, de un arista de la naturaleza humana bastante interesante. ¿Por qué los seres humanos tienen tanta afinidad por especies animales ajenas, otras que las mismas de uno, ¿no? ¿Por qué tenemos ese afecto por el gato, los perros, la vaquita, nos enternece el hámster, ¿sí? Hemos domesticado animales salvajes. ¿Por qué? ¿De dónde surge? No es ningún secreto, casi para nadie, que nosotros tenemos una especial simpatía y conexión con algunos animales. En un nuevo artículo y en el capítulo inclusive de un libro que está por aparecer, el paleoantropólogo Pat Shipman, que es de la Universidad Penn State en Estados Unidos, argumenta, dice que esta conexión entre humanos y animales se remonta mucho más, es mucho más fuerte que el simple afecto. Ay, qué bonito el gato, ay, qué bonito el perro. No tiene que ver simplemente con qué bonito es o cuán enternecedor es. Dice que Shipman propone que la interdependencia que existe entre animales, otra de los humanos, con los humanos, es ancestral. Existe esta, lo que pone el autor entre comillas, esta conexión animal ha jugado un papel muy importante, crucial y beneficioso en la evolución humana. El autor Shipman dice que establecer entonces esta conexión con otros animales ha sido en realidad un tema que ha desvelado algunos paleoantropólogos, sociólogos, estudiosos del comportamiento, y Él, ahora en un trabajo que va a salir publicado en el Journal Current Anthropology, ¿sí? O Antropología Hoy sería algo por el estilo, en agosto del 2010, recuerden que hoy las revistas científicas sacan con un mes de anticipación sus, antes de que salga en papel ya sale publicadas las noticias o en versión electrónica. Y en este trabajo lo que hace Shipman es reunir evidencia que dentro del marco teórico ofrecido por la teoría evolutiva y la teoría y selección natural, cierra bastante bien lo que él intenta explicar. Pero fíjense que lo que propone es, miren, los seres humanos no van a domesticar ciertos animales simplemente porque quieran tener cierta compañía o porque fue un mero accidente. Es probable que haya habido algo de accidental. Porque imagínense que la domesticación del perro a partir del lobo, ¿a qué ser humano con cierta escasez de comida o que le costaba tanto conseguir comida iba a poner un especialista en comer carne al lado de él? Era evidente, es muy razonable pensar que esta no fue la razón. Sin embargo, sí, y además, eso por un lado, y además existe cierta evidencia a partir del registro pictórico de ancestros humanos, de nuestros ancestros humanos, que indican que tenían una especial inclinación por vincularse con los animales, por cuanto es el grupo de cosas y objetos animados que están representados en sus obras. A veces aparece el fuego, rara vez aparecen las plantas, muy rara vez el agua, aparecen herramientas y animales. Y aquí está la clave del pensamiento de Shipman. Dice, lo que ha ocurrido acá es que los seres humanos tuvieron un clic en su trayecto evolutivo cuando comenzaron a convertirse en predadores que utilizaban herramientas. Y arriesga una hipótesis que es el eje de su artículo y después del capítulo del libro. Los animales se constituyeron como herramientas para el ser humano. ¿Qué tipo de herramientas? ¿Eran las que acusaban cuando habían presas y cuando no? ¿Eran las que les acusaban las trazas que dejaban los animales, sus huellas, a dónde estaban las presas y a dónde no? Si los lobos u otras presas y otros predadores venían nuevamente al lugar de un asentamiento humano, quería decir que no había mucho que comer en otro lugar. Seguían hacia donde se desplazaban los animales, sobre todo los predadores. Y probablemente esta herramienta, la domesticación como herramienta, haya sido el eje de la relación, de esta conexión entre seres humanos y animales. Una visión hasta ahora, lo que le ha sido motivo, obviamente, de que su trabajo vaya a ser publicado, además de que su libro esté por salir ahora con muy buena mirada por parte de sus colegas, esta hipótesis atrevida en algún punto es realmente una de las que mejor cierran, ¿sí? Y que escapan un poco a esta concepción bucólica, casi romántica, de la conexión entre seres humanos y animales. Tal vez cueste resignarnos a la idea de que hemos sido unos abusadores de la naturaleza desde hace mucho, mucho, mucho tiempo en esta sentido así de tipo utilitarista de los animales que termina en la domesticación. A ver si sigo con las noticias. Voy a dar una noticia que espero muy cortita antes de ir a la pausa musical. A ver si le pasó esto. Uno va al supermercado y compra algo, y si eso que compra, apenas uno reconoce el producto, lo ve en el sector de las cosas que reconoce como caras, probablemente lo reconozca como caro. Ya no me pongo a fijar porque está en un mar de cosas caras. Ahora, podría ser que ese producto pudiera estar metido con otros artículos en el supermercado que son baratos, uno los reconoce como barato o está anunciado que es barato. En ese caso, probablemente yo perciba, y probablemente no, está demostrado que uno percibe ese precio que antes veía más caro, ahora lo ve como más barato. Así funciona nuestro cerebro. En un nuevo estudio en el Journal of Consumer Research, hay ciertos sitios que cuando el Journal of Consumer Research saca un número, parece que tiene una adicción a este tipo de artículos y publica muchos, muchos, desmedidamente, muchos de los artículos que ahí salen. Algunos son muy interesantes. Un artículo en el Journal of Consumer Research da una clave que nos hace entender cómo el precio de un producto puede estar, puede ser apreciado de distintas maneras dependiendo de dónde se encuentre o cómo se presente. Entonces, como les decía, un consumidor puede tender a percibir que algo es más caro simplemente porque está en el lugar de las cosas caras o más baratos, como si está en el lugar de las cosas que son más baratas. Ahora, estos investigadores han encontrado la forma de que los supermercadistas o los que hacen el arreglo de cómo se presentan las cosas, le den herramientas al consumidor de manera que, porque esto le puede espantar clientes también, ¿no? Le den herramientas al cliente de manera de que tenga un sistema de discriminación de precios, ¿sí? Para esto hicieron una serie de experimentos que yo no voy a detallar, pero lo que hicieron fue detectar cómo era el tema de la percepción. Y resulta ser que llegaron a la conclusión de que en realidad el ser humano, al menos el grupo estudiado en un estado en Estados Unidos, ¿sí? Si de ahí se quiere aplicar, extrapolar, ya estamos en otro tema. Si la única manera de que se empieza a salir de ese esquema de apreciación es si el producto está en forma independiente, en un lugar aparte, ¿sí? En las famosas islas con ofertas especiales o con avisos especiales, o si aún dentro del lugar que está más caro o el lugar que está más barato, sin decir el precio siquiera, se empieza a revelar cuáles son las características del producto. Entonces hicieron una serie de experimentos con un reproductor de MP3, ¿sí? En el cual, sin estar el precio, solo se revelaban de ese producto las características técnicas. Entre un montón de reproductores de MP3 caros y un montón de MP3, de reproductores de MP3 baratos, ¿sí? En ese momento, cuando se ponen características, por ejemplo, del producto, el consumidor tiende a hacer un parate, entra en un patrón de discriminación de productos y se empieza a preocupar por el precio y las características. Mientras tanto, si uno pone un producto que es relativamente barato de salida común entre los productos caros, el consumidor lo ignora, directamente no se detiene. Entonces, aun cuando esto parezca una verdad de perogrullo, en este estudio se ha puesto en marcha, se ha puesto en evidencia cómo percibimos, y además han hecho experiencias en supermercados en donde ciertos productos, aun cuando son caros, se pueden vender simplemente por discriminar, hacer que el cliente, el consumidor, discrimine cuáles son las características especiales del producto y no necesariamente por su precio. Alejandro, ¿tenemos el primer tema? ¿Me lo vas tirando, pero no me saques del aire? Quisiera una canción para una amiga. Salir de la melancolía, de Serú Girán, por Diagonal 8. De la melancolía eterna de sufrir. De amor. Y busca cualquier parte y hace todo para amarte, sin embargo nunca pide perdón. Sueña que vos sos como quiere él. Y así todo lo va a perder. Miente y se equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para mostrar que es fiel. Para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una canción para una. Eterna de sufrir, de amor. Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Esa debe ser como quieres ser, y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer. Es un paso grande en la ruta de crecer. Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. La divulgación de la ciencia se ha expandido notablemente en la Argentina. Programas de televisión y de radio, sitios y portales web, cine, largometrajes y cortometrajes, financiados por entidades privadas, inclusive por instituciones públicas. Divulgan periodistas, científicos y comunicadores, filósofos. Todos los meses nos va a visitar de acá hasta fin de año Enzo Motura. Enzo Motura es librero, poeta, escritor. Es de esas personas que cuando vos entras a la librería te reciben como si te estuvieran esperando desde la mañana y vos recién caes a la tarde. Te deja mirar los libros, apenas insisten con si necesitas de su ayuda, solo un poco. Y le dijimos: Enzo, venite y presentanos un libro de acá, un libro de allá. Enzo se vino, vino de librería Babel y acá está con nosotros, Enzo. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué decís, Enzo? Buenas noches, Antonio, bien. Buenas noches a todos aquellos que están escuchando de aquel lado. Son miles. Sí. Qué bueno que están de aquel lado, sí, y no de sí, este, no, porque no entraríamos. Chico, casi, ¿no? Claro. Enzo. Enzo, ¿cuál es el primer libro que traes y de qué colección? Claro, primero eso. Traigo un libro que lo edita Siglo XXI Editores. Uh-huh. Es de la colección Ciencia que Ladra. Sí. Que es una colección bastante interesante. La dirige Diego Colombek, uh-huh, que también escribe varios de los libros que salen en la colección. Y lo interesante es, como para que se den una idea, citar directamente el lema que tienen: Ciencia que ladra no muerde. Claro. Y le podríamos agregar: si ladran Sancho, señal que cabalgamos. Exactamente. Más o menos el objetivo de esta colección es sacar la ciencia y a los científicos, sobre uh-huh, todo, de los reductos en que habitualmente se encuentran confinados. ¿Qué palabra es? Sí. O reducidos, claro, como sí, bien, sí, sí, bien. Ajá, te lo dice. Ajá. Y es acercar un poco no solo la ciencia en sí, sino la interpretación científica del mundo, podríamos decir. Me gusta cómo eso. El mundo y la realidad puede interpretarse a través de la ciencia de una manera aparentemente sencilla, o que podemos entender todos, pero que es profunda, uh-huh, en sí. En esta oportunidad vengo con un libro que es de Elsa Rosenwasser-Fecher, uh-huh, que se llama Simetría, y que, bueno, con lo que te venía diciendo antes, tiene mucho que ver con respecto a la percepción del mundo y a cómo entender el mundo, ¿no? ¿Por qué simetría? Simetría es una palabra que tiene una raíz griega, uh-huh, que quiere decir más o menos de las mismas proporciones. Ajá. Que alude a medidas que son armónicas o que se complementan entre sí. Esto lo podemos notar en la naturaleza, lo podemos notar en el hombre, en la cultura, o sea, producto humano. Trata inclusive en el tema de la simetría otras cosas que no estén vinculadas a la morfología animal o vegetal en el libro. Sí, lo toma también en el plano de la matemática, uh-huh, más allá de la geometría, que es una parte del capítulo que es un poco más abstracta, pero también es muy interesante. Que cuando vos lees el texto, ¿vos tenés formación científica en eso? No. Cuando vos lees el texto, ¿te resulta atrapante? ¿Vos decís, esto está escrito para que cualquiera lo lea, o sí, pensás? Sí, sí, totalmente. Es más, a mí me gustó mucho agarrar esto porque es ponerme un poco al día. Yo había leído algo de física en la secundaria, yo hace rato dejé la secundaria. Y ¿hace rato terminaste? Sí, terminé. No, terminé, pero es como decir, la abandoné habiendo terminado. Sí, y esto te resultó... No, es sumamente interesante y es atrapante porque todo el tiempo te están dando ejemplos de la vida cotidiana. Para los oyentes, ahora con un poco del lado de la información científica, todos los animales, las plantas, inclusive las cosas cotidianas que vemos, tienen algún o varios planos de simetría. Es decir, es ese plano que cuando yo lo pongo, lo presento, en las dos dimensiones o en las tres dimensiones, me permite ver lo mismo de un lado que del otro. ¿Sí? Bueno, nosotros como muchos animales, como los pájaros, como las mariposas, tenemos una simetría bilateral. Bilateral, exactamente. ¿Eh? Podemos cruzar un eje a través de nosotros y ver que más o menos una parte de ese eje es igual a la otra, ¿no? Hay ciertas asimetrías aún en organismos bilaterales, pero tiene que ver con esta simetría en el desarrollo. Dos ojos, dos riñones. Es cierto que hay un hígado que está de un solo lado, pero, digamos, no aplica para ese tipo de desarrollo, sino que tiene que ver con las características morfológicas generales que definen a la especie o que definen a un conjunto de especies dentro de un grupo. Porque, por ejemplo, la estrella de mar, un ejemplo clásico, no tiene simetría lateral. Pero, a ver si... Bilateral. Bilateral. No, porque tendría que tener una puntita abajo también. Claro, exactamente. Para que sea perfectamente. Tiene una simetría radial, es decir, que acepta múltiples planos de división que pasen por el centro de su anatomía. Si tuvieras que decir dos o tres palabras que definan al libro Simetría de la serie Ciencia que Ladra. Este es el último, ¿no? Es uno de los últimos. ¿Con qué lo definirías? Así, dos o tres palabras que vos... Yo a mí lo definiría sobre todo como un libro interesante, que te atrapa y que después de leer el libro vos salís y entrás buscando en la calle, en los árboles, en las flores. Te despierta, entras viendo, te bate un poco el cerebro, es decir, te revuelve un poco la mente y ahora empezás a ver cosas que no veías. Sí, porque viste que la simetría también tiene que ver con la armonía, entonces también te lleva a cierto concepto de belleza que también puede ser roto. Uh-huh. Yo como me gusta escribir y me gustan los libros, lo relacioné esta cuestión de la simetría con los palindromos. Ajá, claro. Que es una forma de escribir, para que se entienda bien. ¿Se lee lo mismo al revés? La famosa palabra capicúa. Exacto, sí. Una que no vamos a mencionar, por haber sido presidente nefasto, otra, Neuquén, o la frase, dábale arroz a la zorra el abad. Sí, que tiene una simetría. Sí, incluso ahí se citan algunos. Algunos. ¿No? Sí. ¿Qué tienen en común una mariposa, la música de Mozart, el Taj Mahal de la India y un copo de nieve? Una cierta idea de orden, de equilibrio en las formas, de armonía en las proporciones. En definitiva, la presencia de la simetría en sus diseños, dice en la contratapa el libro Simetría de Elsa Rosenwasser-Fecher, que nos trajo acá Enzo Motura de Babel Libros. ¿Dónde queda Babel Libros? Babel Libros queda por Rivadavia, ahí pegadito antes de la plaza, sí. Para que se ubiquen bien todos de frente a Casa de Gobierno. Si nos llamás o nos mandás mensaje de texto aquí a la radio y a nuestro teléfono, nos das tu nombre, las últimas tres números de tu documento, y ya estás listo para participar del sorteo. Hoy empezamos por ser el Día del Amigo y por ser el primero, dos libros que vas a retirar de la librería. Exacto, sí. Y además, el tercer sorteado se lleva un ejemplar del libro editado oportunamente por los que hacemos la búsqueda, Café Ciencia, que también lo vas a retirar de la librería en Babel Libro. Así que, sí, Enzo. De más está decir que tienen que ir a nombre del programa. Por supuesto, sí, no, aparte vamos a cruzar la información. Así no se van los 1000 oyentes para allá. Podés mandar tu SMS al 642168. Gracias, Ricardo, por comunicarte. Después te contestamos esa pregunta. ¿Sí? Después contestamos esa pregunta. Nos vamos a la pausa de la emisora. Gracias, Enzo. ¿Te quedás para el cierre del programa? Sí, y espero que me dejes despedirme con un palindromo. Dale, listo. En el cierre. Exacto. En el cierre. Listo. Cierre. Vamos a la pausa. Hay miradas inocentes, pero no observaciones inocentes. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. La ley 26.473 dice: prohíbase a partir del 31 de diciembre del 2010 la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general en todo el territorio de la República Argentina. Esto significaría que dentro de 5 meses no habrá más en lámparas incandescentes que lo que ya está en stock en Argentina, que además no se van a poder comercializar, y luego se importará y se fabricarán y comercializarán, por supuesto, lámparas que hoy conocemos con el nombre de bajo consumo. ¿Qué es una lámpara de bajo consumo? ¿Es algo realmente nuevo? ¿Son tan eficientes como se indica y se promocionan? Está en línea aquí en La Búsqueda el ingeniero Eduardo Yazán, es coordinador del Departamento de Física y Metrología del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, de la República Argentina. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido a La Búsqueda. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Espero que bien. Estamos bueno, bien. Bueno, vamos a aclarar un poquito el tema. A ver. Respecto a lo que se entiende como lámpara fluorescente compacta con electrónica incorporada, sí. Son unas lámparas que en sí no necesitan de tener un balazo externo, o sea, está absolutamente todo lo necesario para que funcione, al igual que una lámpara incandescente. Uh-huh. Y en realidad es un pequeño tubo fluorescente que tiene un balasto electrónico, o sea, el balasto regula la corriente que circula por la lámpara. Así es. Para que no se queme. Y tiene una expectativa de vida que es del orden de 4 a 5 veces mayor que la de una lámpara incandescente. Uh-huh. Eso quiere decir que tiene una expectativa de vida media de 6.000 a 8.000 horas, las que son de buena calidad. Sí. Vida media se entiende cuando uno ensaya un lote que puede tener unas 20 o 40 lámparas, cuando se quemó la mitad de esas lámparas, sí. Esa es la vida media. Uh-huh. Que puede haber alguna que se queme de forma prematura, pero puede haber alguna que dure mucho más que las 6.000 horas que tienen de vida media, ¿no? ¿Por qué, ingeniero? Sí, perdón, sí. siga adelante. Respecto a la cantidad de luz, comparada con lo que emite una lámpara incandescente, el flujo luminoso es del orden de 4 a 5 veces mayor que una lámpara incandescente. Ajá. Esto significa que podría estar reemplazando una lámpara de 100 vatios incandescente por una de 20 vatios fluorescente compacta. Y de allí lo que se llama la mayor eficiencia, ¿no? El ahorro significativo que produce una lámpara respecto a la otra. Ahora, este ahorro que produce una lámpara respecto de otra está vinculado a que aun cuando tienen un precio de mercado más alto que la lámpara incandescente, tiene un ahorro en el tiempo de energía que es significativamente mayor que la incandescente y entonces se amortiza en el tiempo. Exactamente, es como si estuviéramos pagando el ahorro por asentado, digamos, uh-huh. De algún modo, ¿no? En ciencia cierta, digamos, es un poco más compleja, tiene mucho más componentes. Uh-huh. Electrónicos y la confección es de mayor magnitud que una lámpara incandescente, ¿no? El INTI hace unos años atrás, corríjame, en 2006-2007, uh-huh. Hizo un estudio comparativo de la eficiencia de las distintas marcas de lámparas de bajo consumo que se importan en el país. Y dio un resultado interesante. No todas son iguales, como usted dijo. Claro. Pero algunos tienen un rendimiento muy bajo de lo esperado. No, sí. Lo que pasó en un principio, cuando no había ningún tipo de control al respecto, las calidades eran muy desparejas. Y incluso había lámparas que estaban muy mal marcadas, o sea, marcados en el envase, ¿no? O sea, una lámpara que decía 20 vatios y en realidad tenía 8. Vale. Entonces, en proporción, el flujo era mucho menor. Sí. Entonces, nos decidimos a comprar del orden de 17 marcas y modelos distintos de lámparas que ensayamos, uh-huh. Y del orden de 32 lámparas de cada una. Sí. O sea, lo que fue un ensayo bastante extenso y exhaustivo de lámparas. Sí. Y hicimos los ensayos iniciales de medición de flujo, parámetros eléctricos, después de 100 horas de encendido, a ver qué es lo que pasaba con estas distintas marcas. Uh-huh. Bueno, nos encontramos con varias sorpresas, algunos lotes se quemaron muy prematuramente, uh-huh. Los valores de potencia indicados eran inferiores a los reales que figuraban en el envase en algunas marcas, y los flujos consecuentemente también eran bajos. Uh-huh. Pero bueno, a raíz de esto se instaló a través de la Secretaría de Comercio Interior un programa por el cual era obligatorio para toda importación efectuar las mediciones en laboratorios que fueron desarrollados ex officio, sí. Fueron del orden de 5 laboratorios asistidos y supervisados por el INPI, uh-huh. Toda lámpara que se importa de estas características tiene que ser ensayada por modelos distintos en su totalidad, con repeticiones cada 5 años, ajá, para verificar primero que cumpla con los valores especificados en su envase, uh-huh, que esté convenientemente marcado el etiquetado energético, sí, y avanzó un poquito sobre la performance, o sea, sobre el desempeño, sí, ensayándola por un lapso de 2.000 horas, sí, y verificando que el flujo no decaiga más de un 80% del inicial después de 100 horas de vida, y verificando que la mortandad no vaya más allá del 10% en esas 10 horas. Entonces, en esas condiciones sí se pueden importar los lotes, lámparas que no se fabrican en el país, uh-huh, mayoritariamente en el mercado chino, sí, y que se importan en forma creciente, ¿no? Sí. Ya estamos hablando del orden de 8 millones de lámparas al año. ¿Cuánto representa el volumen importado respecto del consumo total? Y todavía es escaso, porque, digamos, si bien las lámparas incandescentes tienen una rotación mucho mayor, sí, del orden de 4 lámparas por año, sí, habría que reemplazar en función de su expectativa de vida, y estaban comercializándose del orden de 100 millones de lámparas al año, uh-huh, yo calculo que el orden de 20, 22 millones de lámparas serían para un reemplazo total, sí, anual, el mercado de ese tipo de puentes, ¿no? Sí. tampoco es una fuente que, digamos, viene a resolver todo el problema en función de que algunos ámbitos de aplicación no son posibles. Por ejemplo, no puedo poner este tipo de fuentes luminosas dentro de una heladera, uh-huh, porque las bajas temperaturas afectan al funcionamiento. Tampoco la puedo poner dentro de un horno, está bien, porque las altas temperaturas impedirían que funcione y se quemaría, ¿no es, uh-huh, cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay lámparas que si bien son incandescentes, no estarán prohibidas, que son las de ciclo halógeno. Ah, está bien, claro. Llamadas las lámparas halogenadas, sí, sí, o las dicroicas o las bipin o las combinaciones, el nuevo tipo de encapsulado, que tienen el doble de rendimiento que una lámpara incandescente. Así es. O sea, en vez de 10 lúmenes por vatio estarían en el orden de los 20 lúmenes, uh-huh, por vatio. Y bueno, las fluorescentes compactas están en el orden de los 50 y se están empezando a desarrollar y comercializar lámparas que ya vienen con tecnología LED. El LED es, sí, un, sí, semiconductor, emisor de luz, que, bueno, en bajas potencias, debido a que hay temas de disipación térmica todavía, se están empezando a comercializar. Tienen una expectativa de vida todavía mucho mayor, sí, y los flujos están por el orden de las 7-8 veces en lo que sería una lámpara incandescente común. Ingeniero, ¿no? Del volumen total de lámparas de bajo consumo, como comúnmente se les dice, ¿cuántas son importadas y cuánto se fabrica en el país en porcentajes? El 100% son importadas. Ah, el 100% son importadas. Exactamente, sí, sí, sí. Las lámparas fluorescentes compactas, sí, una planta que se instaló, claro, que se llamaba la Korean Lamp, que estuvo por allá por Jujuy, creo recordar, sí, pero creo que en este momento no está operativa. Ah, por eso, bueno, le preguntaba. Había varios intentos de tratar de fabricar este tipo de lámparas, en realidad ensamblar, porque la fabricación es un poco compleja, dado el que, digamos, un tipo de fabricación que lleva ciertos grados de contaminantes, uh-huh, o sea, los fósforos que van dentro del tubo, el mercurio, y hay que tener ciertos cuidados, por lo tanto habría que analizar muy bien esto de la fabricación local en su totalidad, ¿no? He leído para este tipo de lámparas en distintos informes y reportes acerca del contenido de mercurio de estas lámparas, sí, que sí, oscilan, sí, entre toda lámpara de descarga, sí, que se utilice en tanto en la vía pública como en el interior, mercurio, sí, sodio, todas contienen mercurio en, ajá, mayor o menor proporción, sí. Obviamente estas lámparas tienen mucho menos mercurio que un tubo fluorescente lineal, sí, sí, del orden de 8 o 5 veces menos, pero tienen, Estamos hablando de unos... No podemos decir que no tienen. Entonces, estamos hablando de unos 2 miligramos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ajá. Hay unas ciertas recomendaciones a la hora de manipularlas con cuidado. Si se llegan a romper en el interior, lo que no hay que hacer es recogerlas con una aspiradora, porque ponemos en el circuito mercurio y lo estamos vaporizando y es tóxico. Uh-huh. Entonces lo que conviene como recomendación es utilizar un trapo húmedo y uh-huh. Juntar todas las partes y ponerlas en una bolsita de plástico, sellar la bolsita de plástico y tirarlas en la basura, obviamente, uh-huh. Para elementos contaminantes, uno que en forma distribuida, de todos modos, no va a ser tan peligrosa, ¿no? Ingeniero, le agradezco muchísimo la participación en el programa, ha sido muy útil la información que nos ha dado. Bueno, a sus órdenes y cualquier consulta, lo pueden realizar al INTI, que allí de algún modo me van a llegar y podemos responder cualquier tipo de preguntas al respecto, como para poder ilustrar o mejorar la información que puede ser requerida por cualquier persona. ¿Sí? Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, no tiene por qué. Muy buenas noches. ¿Sí? Acaban de escuchar al ingeniero Eduardo Yazán, es el coordinador del Departamento de Física y Metrología del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tenemos en línea ahora al doctor Rubén Lichteroff, es docente e investigador en la Universidad Nacional de San Luis. Es una persona que conoce bastante sobre el tema de disposición de residuos, tratamiento de residuos, entre otros temas que son de su métier profesional. ¿Cómo te va, Rubén? Bienvenido a La Búsqueda. Hola, Antonio, buenas tardes. Rubén, recién estábamos hablando con el doctor Yazán del INTI. La última pregunta estaba vinculada al nivel de contaminantes o compuestos que tenían este tipo de lámparas de bajo consumo. Una era el mercurio y una preocupación de ciertos de ciudadanos y grupos ambientalistas y ecologistas, ¿por qué no también la nuestra, en términos más amplios, es qué se hace con ese mercurio? ¿Existen disposiciones para un residuo peligroso como el mercurio en zonas domésticas o es solo para la industria? No te escucho del todo bien, Antonio. ¿Desde qué parte tengo que repetir? Vos me preguntabas sobre la disposición final del mercurio. Sí, exactamente. Bueno, te comento. A raíz de que habíamos charlado previamente sobre este tema, traté de buscar alguna información específica sobre la disposición del mercurio. Vos sabés que el mercurio es un compuesto de los denominados persistentes. Sí, exactamente. Es decir, no va a desaparecer nunca el mercurio que se genera. Uh-huh. Entonces, normalmente lo que se busca es de alguna manera aislarlo, y los métodos de aislación son normalmente por encapsulado. Uh-huh. El encapsulado es cuando un determinado compuesto, un determinado producto, químico, orgánico, inorgánico, lo que sea, se lo introduce en una matriz, es decir, se lo rodea, se lo incluye en una matriz que lo contiene. Uh-huh. Es una metodología donde, como yo te digo, el compuesto no lo vas a eliminar, no lo convertís en otra cosa, pero sí lo aislás. Uh-huh. En el caso de las lámparas, que es el motivo un poco de preocupación, yo no pude escuchar a la persona del INTI, pero me imagino que las concentraciones de mercurio deben ser a bajísimas escalas. Sí, son miles de veces más chicas que la de cualquier tubo fluorescente y no superan los 2-3 miligramos por tubo, por lámpara. Son bajas. Exacto. Relativamente bajas. Exacto. Sí. Incluso a raíz de la pregunta, estuve, investigando un poco de cómo han sido o qué historia hay sobre las intoxicaciones con mercurio a uh-huh. nivel mundial. Sí. Y son muy escasas. En la década del 50 hubo una intoxicación con mercurio en Japón, donde murió bastante gente, murieron como 50 personas, pero el mercurio provenía de peces. Sí, y el mercurio provenía de la actividad industrial, con la forma de metilmercurio, que es uh-huh. la forma más contaminante. En lo personal, si yo tuviera que opinar sobre si estas lámparas, no escuché al profesional del INTI, representan o no un riesgo para la salud de las personas o un riesgo ambiental, diría que el riesgo es muy bajo. Uh-huh. O sea, es más probable que alguien se vaya a cortar con una lámpara, si se le rompe, se vaya a cortar, se vaya a hacer un corte, que se vaya a contaminar con mercurio. Sí, supongo que algún grado de contaminación habrá. De cualquier manera, el 25%, Dicen los estudios inclusive que se han hecho en el país, el 25% de esos 2 miligramos queda en el aire, queda en suspensión en el aire. Bueno, esa es una forma tóxica del mercurio. Claro, exactamente. Esa es una forma tóxica. Rubén, en la Argentina hay una, entonces está este formato de disposición. ¿En San Luis conoces que se trabaje con mercurio y hay algún lugar donde se procese? Mira, de las empresas que conozco, que son, al menos en la ciudad de San Luis, que son prácticamente todas, no conozco ninguna que trabaje con compuestos del mercurio, porque en general el mercurio ha sido eliminado de los procesos industriales. Hoy en día el mercurio, además de estas lámparas que estamos hablando que no se fabrican en San Luis, se usa en algunos instrumental científico, manómetros, uh-huh. termómetros, sí. Y ese tipo de instrumental que en San Luis no se produce y no se fabrica. Pero insisto, en lo personal, no considero que las lámparas vayan a representar un riesgo uh-huh. ambiental para la población. O sea, creo que hay otros riesgos más inminentes y que están presentes en San Luis que las lámparas de bajo consumo. Creo que hay otros temas que son necesarios atacar antes que las lámparas de bajo consumo. Rubén, muchísimas gracias por tu participación en el programa. No, muchas gracias por llamarme. Un abrazo, hasta luego. Me guardo para unos minutitos del cierre algunos datos que tengo que pueden ser de utilidad, ¿sí? Para repensar los datos, los hechos y para repensar los temores, ¿por qué no? Si es que los temores se pueden repensar, no lo sé. Hey Tonight, The Creedence Clearwater Revival, temazo. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Thank you. Hoy empezamos el programa con un fragmento del audio de el momento en que uno de los astronautas bajó allá por 1969 y pisaba la luna. Decía que estaba, el polvo era tan suave que lo podía hacer volar simplemente tocándolo con el dedo, con su zapato, que era un polvillo muy fino, de tamaño muy fino. También dice la remanida frase, este es un pequeño paso para el hombre y un paso gigante para un salto gigante para la humanidad. Hablábamos de la incredulidad de mi abuelo, 41 años atrás, que no aceptaba semejante cachetazo a su mundo. Y luego voy a saltear las noticias, luego nos metemos de lleno en un tema que preocupa por el lado ambiental, que nos ocupa por el lado de que todas las lámparas que van a venir a partir del 31 de diciembre se importan y uno quisiera que hubiese cierto desarrollo industrial en el país, pero a la vez que pensás en el desarrollo industrial en tu país tenés que pensar en contaminación. Entonces uno empieza a preguntarse y a repreguntarse nuevamente qué modelo de producción y de consumo queremos, hemos elegido o vamos a elegir. Una lámpara de bajo consumo tiene miles de veces menos mercurio que un termómetro de los que se usaban antes y que seguramente se rompieron más veces que una lámpara en una casa. Con esto no quiero decir tráguese una lámpara y másquela debajo, no estoy diciendo eso. Tiene mucho, pero muchísimo menos mercurio que un tubo fluorescente que abundan desde hace medio siglo en nuestro país. Pero producir energía eléctrica para satisfacer la electricidad que consume una lámpara incandescente genera 10 miligramos de mercurio, mientras que la energía producida para alimentar una lámpara de bajo consumo es de 2,4 miligramos de mercurio. Las emanaciones de mercurio producidas por todas las lámparas rotas de bajo consumo en México, por ejemplo, representan la cuarta parte de todo el mercurio que producen las plantas carboeléctricas de México. Entonces, nosotros otra vez nos paramos en este dilema que hemos tratado en el programa. ¿Esto es acerca de números o es acerca de cómo pensamos nuestra calidad de vida, nuestra relación con el ambiente? ¿Es una mezcla entre las dos? ¿Se puede batir el temor con números? Enzo. No sé, yo también estoy en la gran interrogante. Muchas veces nosotros estábamos también muy acostumbrados a ser antropocéntricos. Es cierto. Pucha, tenemos siglos de eso, ¿no? Uh-huh. Por ahí tendríamos que pensar un poco en resignar nuestra calidad de vida. Porque al fin y al cabo, si... Este es un pensamiento, estoy improvisando sobre la marcha, por favor, critíquenlo. Obviamente. Porque si al fin y al cabo vos vas a vivir mejor para arruinar tu casa y el planeta en el que vivís y no teniendo respeto por las diferentes y demás formas de vida, es una pregunta bastante importante. Por ahí tendríamos que resignar nosotros, dejar de ser tan antropocéntricos y ponernos en equilibrio con la otra vida circundante. No me quiero poner denso, pero ahora sí traigo la noticia que di sobre esta conexión humana con los animales y esta hipótesis de Shipman acerca de la domesticación resultó de una concepción utilitaria de los seres humanos en su momento de tomar a los animales como herramientas. Es decir, a ver, no pienso agotar el tema aquí, pero como dice Enzo, esto exige repensar qué queremos hacer, inclusive aun cuando actúe en detrimento de nuestra misma condición humana, que aparentemente es sobrevivir a toda costa, la mayor cantidad de años posibles, en el mayor de los conforts. Parece que fuera eso. Parece. No, vos me decís eso y yo me como una película futurista de en un hangar rodeado de placas de plomo y que afuera no hay nada. Esa es la calidad de vida, digamos. Tampoco quiero parecer ecologista. ¿No querés parecer ecologista? No, me gustaría serlo, pero no lo soy. Sino simplemente pensar eso. ¿No? Pensar si realmente somos nosotros tan importantes. No lo sé, no lo sé. Implica resignar algunas cosas, como inclusive como esta idea, esta propia idea, esta propia percepción de humanidad. Es bastante complicado. Ricardo, con el 726, te llevas libros. Así es. Los demás, las otras personas que han mandado, algunos están el nombre nomás. No me animo a decir nada porque no tengo cómo chequear después. Podría ser por el número de teléfono. Así que Ricardo, del 726, comunícate con la producción del programa, a los números que te hemos dado, y arreglamos para que vayas a Babel a retirar libros. Esto fue La Búsqueda. Gracias, Enzo, por participar aquí en La Búsqueda. No, gracias a vos por invitarte y por dejarme meter la cuchara, por buscar también con la brújula. ¿Querías hablar algo de un palíndromo? Sí, palíndromo. Vamos a cerrar con esto de la simetría. Cerramos con simetría. También para que critiquen, un palíndromo. Yo soy ateo, poeta yo soy. Voto latino, de Molotov. Hicimos el programa. Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción, Antonio Mangione en la conducción, Alejandro Fernández en la puesta en el aire del programa. Voto latino de Molotov.